es a visibilizar a regiones del país que por lo general no tienen lugar en los medios de comunicación. Yo represento a una revista que nació en la ciudad de Chascomús, que si bien es acá cerca, también es muy lejos para fomentar y para distribuir y para hacerle conocer a otros lo que nos pasa y cómo pensamos el mundo desde un lugar que no es el centro del país. Y esto le sirve tanto a la gente que está en Ushuaia como a la gente que está en La Quiaca, porque si bien nuestras realidades tienden a ser diferentes, las problemáticas son las mismas en todo el país. Siempre tenemos problemas para distribuir, siempre tenemos problemas para poder financiar nuestros proyectos que no buscan generar grandes riquezas, sino sostener solamente la cultura que cada uno de nosotros, en cada lugar del país, ve, siente y quiere replicar para que todos lo vean. Nada más.